las historias tienen su final. Ya no me pidas que de ti me olvide, que no soy capaz. ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? Soy Gonzalo Costa, los mando un saludo. Queremos que nos pongáis algo en el Back Sabbath. ¡Fuera coronavirus! Y vivo en el llano y quiero la canción de There's a place in your heart and I know that it is love. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. Unless you really try, you'll find there's no need. You feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space and make a better place. Heal the world, make it a better place.

now we're mine. Whoa, I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop off the time. Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you ask the same? Jesus of freedom, that's all I ever had. Redemption song, all I ever had. Redemption. Soy Lucas. Nuestra próxima canción de Radio Crash es El Capitán Mosca. Se trata de que un Capitán Mosca va a un restaurante chino y a un bar de tapas y la canta el niño gusano. Adiós. A todos los niños de ánimo, que resistiremos, venceremos, lo que queráis decir, al coronavirus. Bueno, para mí me gustaría que me pusieran Shake It de Ella. Un beso a todos y venceremos. Me levanté pensando que quiero bailar todo el día. Mueve las 5 años. No os preocupéis que pronto esto va a pasar. Quiero la canción de azúcar. Un beso. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Let's book it, mommy, wow. Le pido dos de azúcar, me das dos besos y ni me preguntas un caramelo. De esos que me gustan. Le pido dos de azúcar, me das dos besos y ni me preguntas un caramelo. De esos que me gustan. Mami, you're inside of my mind. Esos labios rojos que tienes tan defined. Yo sé que la mojo cuando digo que es mine. Y cuando la cojo entre todas las demás. Dan ganas de verla todos los días. Es la más bella, esa girl es mía. Siempre recuerdo que me decía que le encantaba cómo se lo hacía. Sorry, sorry, dale, ponte pa' mí. Honey, honey, yo te traigo la cream. Calling, calling a mi celu, baby. Es porque, mami, pido dos de azúcar, me das dos besos y ni me preguntas un caramelo, de esos que me gustan. Le pido dos de azúcar, me das dos besos y ni me preguntas un caramelo, de esos que me gustan. Y si se calienta, el DM me revienta. Me manda video en cámara lenta, pa' ver si la saco a dar una vuelta. Rápido se viene, yo sé lo que tiene, dura te mantiene, ma. Todos los weekends me preguntan quién, yo digo que es mi alma. Rápido se viene, yo sé lo que tiene, dura te mantiene, ma. Todos los weekends me preguntan quién, yo digo que es mi alma. Azúcar, me das dos besos y ni me preguntas un caramelo, de esos que me gustan. Hola, soy Noah, vivo en Candasi, tengo 6 años. Como un saludo para todos los de Radio Crash, porque venceremos al coronavirus. Y ahora la canción. Nani, no, nune, ni, no, ni. Dachi. Un beso. Hola, soy Nadia de Tandas y me gustaría escuchar a Bowie. Adiós. Can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day.

sueños cuando despiertes. Ni en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles nos dejen solos cuando Colegio de las Mestas. Me gustaría pedir la canción de la Billy Boom Band que se llama Fuego en el Fago. Hay un fuego en mi vagón y no lo puedo frenar. Nace de mi corazón, imposible de apagar. Fuego en el vagón. He convertido mi salón en una pista de baile. Son las 6 de la mañana y creo que no molesto a nadie. Fuego en el vagón. Mis padres creen que no tengo remedio. Doctores, curanderos, ya me han dado por perdido. Pero es que yo jamás me he aburrido. No, no, no, no, no, no. He intentado apagarlo un millón de veces, pero es que sin darme cuenta vuelve a encenderse. Hay un fuego en mi vagón, es mejor que no te acerques a mi próxima estación. Siempre acelerado y no sé lo que es parar. ¿Para qué esperar sentado cuando la puedo liar? Fuego en el vagón. Sé lo que es portarse bien, me lo ha dicho el profesor. Creo que tiene que ver con pedir siempre perdón. Creen que no tengo remedio. Doctores, curanderos, ya me han dado por perdido. Pero es que yo jamás me he aburrido. No, no, no, no, no, no. Hola, soy Vera de Sande, del colegio Los Pericones. Y la música que quiero escuchar este día, este fin de semana diría, quiero escuchar Frozen 2. Adiós. Quien se arriesga, pero yo no. Más de mil razones hay para seguir igual. Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya. Oh. No habla una voz, eres un ruido en mi interior. Y aunque te oyera, y es que no. No hay más que hablar a Dios. Todo aquel que he querido está en este lugar. Perdóname, sirena, no te voy a escuchar. Viví ya mi aventura y todo quedó ahí. Tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir mucho más allá. Ya no me dejas ni dormir. Has venido a distraerme. No me quieras confundir. O tal vez seas alguien que es muy parecido a mí, que en su interior sabe que no es de aquí. Cada día es más difícil según crece mi poder. Algo hay en mi interior que quiere. Hola Radio Crash, soy Víctor y quisiera que pusieran en la radio la canción de A Little Party, Never Kill Nobody de Fergie. Just one night all we got, just one night all we got, just one night all we got, just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skeetin' by the fuck. Little party never killed nobody. So we gon' been sitting down. They got drinks in the hand and the room's a bust. At the end of the night, maybe you find love. They chit chat of the things I got and my stout reputation of keeping it hot. I'm the party of the year and my master plan is to make you realize I'm your man. Give the people get lost underneath the moonlight. Hot, they top, they paparazzi. Hold on, wanna take this flick. Speak easy, rocking the feathers, I'm breezy. Hope you can keep up, boys, cause believe me, I'm the beastie. It don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart, no, ow. It don't mean a thing if I ain't in your eyes, Papa, that ain't gonna fly, no, ow. It don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart, no, ow. It don't mean a thing if I ain't in your eyes, Papa, that ain't gonna fly, no, ow. Goon Rock, are you ready? A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Let's go on! A little party never killed nobody. Right here, right now, is all we got. Oh! A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Hola, me llamo Sune, tengo 4 años, voy al cole de Asturias y quiero una canción de Estudio Asturias de Isebra. Hay un país donde manda los bayú, donde el borrín y el sol de los esclavos, donde la yu no ayuma los sueños, donde los sueños no crían raigaño. Cantaré popeyes cuando hubiera neño, juntaba bien deyes. Tu pueblo dijo un arma o hasta los dientes que vendía el alma por un puñado de ideas. Estoy Asturias, estoy Asturias, el guillén donde vivimos. Estoy Asturias, el quita lo que sentimos. Cantar esas batallas, también yo quise morrer en esas batallas. Miro al mío a rodio, no veo a nadie. No siento voces más que la del aire. Estoy Asturias, estoy Asturias, de quién donde vivimos. Estoy Asturias, de gritar lo que sentimos. Donde ella escampla, donde les hombres presenten batalla, donde los muertos ayumen los caminos, de los calpenes seguimos vivos. Estoy Asturias, estoy Asturias, de Guillén, donde vivimos. Estoy Asturias, de quita lo que sentimos. Estoy Asturias. Estoy Asturias, que por lo que naguamos. Estoy Asturias, que por lo que luchamos. Thank you. Hola, somos Julio y Juan, de Norraces, y queremos la canción de Brócoli para el guajerío musical. Un saludo. Brococococo, cumbia. Se siente feo cuando te rechazan. Uy. Te dejan en el plato así nomás y no te quieren comer. Y no te quieren comer. ¿Por qué? Y aunque te cocinaran con esmero, prefieren a las papas y a los veros. ¿Qué? Y no te quieren comer. Y no te quieren comer. ¿Qué más? Y aunque yo tengo formado un arbolito coquito, y aunque soy súper verde, no soy de tu predilección. Yo soy broco, coco, broco, coco, coco. Mientras tanto, no olvidéis lavaros las manos y quedaros en casa.